caprichosos instintos. ¿En qué momento nació esta idea? Hola, buenas tardes. Saluda a esta audiencia de la 104.9 de la Radio Comunitaria de Las Chacras. Acá Laura. Después de unos meses fuera del aire de la radio, Nobleza Obliga, estaba un poco nerviosa. Y ahí llegaron las compañeras Andrea y Ana, compañeras de este programa que están escuchando, de Memoria Giratoria, y me invitaron a participar en su programa armando una columna de géneros. Así que aprovecho para abrazarlas a ella, saludarles a ustedes que están ahí escuchando la radio. Bueno, quería contarles que hoy me voy a ocupar de hacer la columna de géneros, la que siempre hace Maura, tan bien, tan hermosa, tan completa. Y vamos ya nomás arrancando con esta columna porque como medio nos surge reforzar, visibilizar algunos derechos que han sido conquistados después de muchas luchas. Y quería contarles qué es lo que me pasó y cuál fue el disparador de esta columna. Me llega un WhatsApp de la compañera Mari Luque, de la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra, en el que ya nada más mirando la foto de perfil de su WhatsApp veía que decía: la IBE está vigente en Córdoba. Leo lo que ella está poniendo y es un repudio. Un repudio por un dictamen del fiscal Juan Manuel Delgado que está en contra de la aplicación de la IVE acá en Córdoba. La IVE es la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto, que es ley, que es legal, desde diciembre del 2020. ¿Se acuerdan? La marea verde, la ola verde, parecía un tsunami verde. Bueno, eso fue en diciembre del 2020 con la aprobación de esta ley. Y hoy entonces vamos a hablar de esta avanzada que hay contra los derechos conquistados por la lucha transfeminista. Hay discursos de odio que van desde las redes, ¿no? Desde las distintas redes sociales, los medios más tradicionales como la tele, ¿no? que ves, la radio que escuchás, los diarios que lees, las revistas. Hay una avanzada de estos discursos más conservadores de odio que quieren arremeter contra estos derechos adquiridos que tienen que ver más con la igualdad y la equidad. Y más profundizan cuando se trata de mujeres y diversidad, del movimiento transfeminista. Les invito entonces a escuchar a Mari Luque, referente de derechos humanos de acá de Tras la Sierra. Nos va a dar su opinión sobre este dictamen. Hola, hablo desde la mesa de trabajo por los derechos humanos de Tras la Sierra. Soy Mari Luque, porque hace unos días sacamos un documento porque en una resolución del 3 de agosto que se conoció recién esta semana, el fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado, elegido para ese cargo por nuestro gobernador Schiaretti, y el fiscal adjunto Pablo Busto Fierro pidieron al Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba que haga lugar a cautelares para frenar la aplicación de la IVE presentadas por Aurelio García Elorrio, que es el titular del portal de Belén, pero que también ahora es precandidato a diputado por la provincia de Córdoba. ¿Qué decimos nosotros como mesa, y integrada también por organizaciones feministas? Que la ley fue consensuada en el Congreso de la Nación y que las cautelares, como las de García Elorrio, que impidió que en Córdoba se aplicara la ley de 1919 o 1920, que decía que en caso de violación se debía hacer una intervención a quien hubiera quedado embarazada en esas condiciones, ¿no es cierto?, de violación y tener una discapacidad. 100 años después de que, por medio de la lucha y de todos los argumentos que fundamentamos los movimientos feministas, tener que estar de nuevo ante una situación similar, porque alguien como García Elorrio y un fiscal que hace primar su cuestión religiosa a lo que las leyes de un Estado laico están dictando, nos parece realmente grave. Nosotros salimos a repudiar, pero también escuchamos que la ley está vigente, y vamos a ver qué dice el Tribunal de Justicia de Córdoba, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que en anteriores situaciones se demoró más de 8 años en resolver una cautelar que impidió que se siguiera aplicando un derecho que era ese que nombramos antes de 1919. Así que tenemos que ser bastante cautos en cómo se va a resolver esto, porque es verdad que vivimos dentro de una provincia conservadora y si se pone en cargos tan importantes a alguien que no respeta las leyes que se consensuaron en el Congreso de la Nación, bueno, es posible que pasen cosas que no nos agraden. Así que yo, como sugerencia, diría que estuviéramos atentos y que a todos y todas las que no nos guste que este tipo de cosas pasen, que lo digamos, que salgamos en las redes sociales y en donde corresponda a decir que un fiscal general de Córdoba no puede hacer que las leyes que se consiguieron en el Congreso de la Nación sean frenadas por la cautelar presentada por una persona como Aurelio García Elorrio, que no tiene o no representa a las mayorías, al contrario. Fuego. Dejen de hacer del cuerpo de las mujeres el territorio de disputa de aquello que no pueden solucionar la economía o la política. Fuego. Vienen sembrando los pueblos con la esperanza en el aliento. Estamos hablando de una avanzada, ¿no es cierto?, de una embestida de este pensamiento conservador, que no es solamente acá en Argentina ni en nuestra región, sino que es global, es en el mundo. Y en particular acá en la provincia de Córdoba, recordemos que el activismo conservador, católico, pentecostal, que tiene también inserción en ámbitos judiciales, políticos y académicos, se había movilizado en el 2010 contra la ley de matrimonio igualitario y 2 años después se estaba movilizando contra la ley de identidad de géneros. Entonces, para profundizar un poco, ¿de quiénes hablamos cuando hablamos de este sector de antiderecho acá en Córdoba? ¿Quiénes son? ¿Qué ideas embanderan? Nos interesa saber por qué también esta insistencia de resistir a la ampliación de derechos, qué es lo que buscan con estas acciones. Le pedimos una reflexión, una opinión a las compañeras de las áreas de géneros y derechos humanos de La Paz, a las compañeras María Lina y Noelia. Y también les pedimos si nos podían decir qué era lo que estaban haciendo como organización, ¿no? Y nos enteramos que se los vamos a decir después de escucharlas, les vamos a comentar a lo que va a suceder muy prontito ahora en septiembre, que tiene que ver con las acciones de las organizaciones del Valle que trabajan sobre la ampliación y trabajan sobre una región y un territorio, un pueblo, una comunidad más igualitaria. Desde las áreas de género y derechos humanos de la Municipalidad de La Paz, quienes coordinamos este espacio, somos Noelia Payero y María Lina Leguizamón, y deseamos informar a la comunidad sobre lo realizado en el primer semestre de este 2021. Hemos recibido a 34 personas víctimas de violencia por motivos de género. Cabe destacar que durante el año 2019 recibimos 38 personas y durante el 2020 recibimos 40 personas en todo el año. Con cada una de ellas se realiza una entrevista de ingreso con contención y asesoramiento. Si es necesario, se hace el acompañamiento para la denuncia en la Comisaría de La Paz. Durante el año 2021 recibimos a 25 personas con denuncia previa por violencia de género. En 5 casos acompañamos de forma presencial la denuncia en la policía. Desde esta área de género contamos con una psicóloga que contiene y evalúa la situación personal de cada caso. Y también articulamos con el equipo de psicología del Hospital Municipal. Ofrecemos el acceso al programa Acompañar, que consiste en una ayuda económica durante 6 meses. En este primer semestre del 2021, continuamos reforzando nuestro vínculo con las instituciones de nuestro pueblo, jueza de paz, policía, etc. Gestionamos el programa General del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad de la Nación y fuimos seleccionadas para recibir el aporte económico, por lo que pudimos equipar con mobiliario nuestra oficina. Así también articulamos con el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad de Nación, para la realización de un encuentro virtual de asesoramiento para organizaciones en relación al acceso a la justicia con el objetivo de fortalecer las organizaciones que acompañamos a la familia de la joven Delia Jerónimo Polijo. Queremos también recordarles que nosotras nos encontramos los días lunes y miércoles de 9 a 12 horas del mediodía. Bueno, respecto al tema que nos convoca o al tema que nos están sugiriendo para conversar sobre el dictamen a las medidas que solicitan la suspensión de la aplicación de la ley de IBE presentado por Juan Manuel Delgado, el fiscal general de Córdoba, junto a Pablo Busto Fierro, podemos decir que, de acuerdo a los dichos de la abogada Rocío García Garro de las Católicas por el Derecho a Decidir, esta es una opinión de Delgado, que es un militante antiderechos que fue cuestionado al momento de su designación por más de 40 organizaciones, pero que esta opinión no afecta para nada la aplicación de la ley 26.610 de interrupción voluntaria del embarazo en la provincia de Córdoba. Delgado está recusado y su opinión no es vinculante, lo que significa que la Cámara no está obligada a dictar sentencia. Analizando un poco quiénes son estas personas, estos personajes que presentan estas medidas o este pedido de medidas, podemos decir que Pablo Busto Fierro tiene una foto junto a Luciano Benjamín Menéndez, represor genocida que murió luego de ser condenado por delitos de lesa humanidad, y son abogados que pertenecen a la familia judicial de Córdoba, llamada popularmente la Sagrada Familia, que es la corporación de jueces que manejan el poder en nuestra provincia. Respecto al Portal de Belén, podemos decir que es una organización dirigida por Aurelio García Lorrio, que ya en el 2002 presentó una demanda contra el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y en el 2012 logró suspender durante por lo menos 7 años el protocolo de abortos no punibles, una medida cautelar que el Tribunal Superior de Justicia dejó sin validez en el 2019. ¿Cuál es el objetivo de estas medidas cautelares que presentan? Primero, suspender derechos, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, a las mujeres y a la comunidad LGTBIQ. Segundo, suspender la ley nacional. Y por último, atacar duramente a las interrupciones voluntarias a través de misoprostol. Incluso lograron en su momento que durante 7 días se suspendiera la venta de misoprostol en Córdoba. Sabemos que estas personas representan a lo que es la derecha más recalcitrante de la provincia de Córdoba y están aprovechando una oportunidad de contexto preelectoral, ¿no? Tratando de esa forma, con estas medidas que son muy reproducidas en los medios de comunicación, son efectistas y lo que tratan es de esta forma llegarle al electorado más de derecha. En el fondo de esto, sí, seguimos siendo víctimas de una justicia patriarcal, machista y clasista que no tiene en cuenta a las mujeres como personas con todos los derechos que tenemos. Bueno, les quería comentar entonces la gran noticia de que en septiembre, desde las áreas de género y derechos humanos de La Paz, se va a comenzar con la capacitación sobre Ley Micaela para todas las personas que trabajan en el municipio de La Paz. La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencias para las personas que integren el ámbito público nacional, provincial y municipal. Es una herramienta clave para la transformación social. Así que, gran noticia. Recuerdo cuando el 8 de marzo elevamos una nota, ¿no?, entre todas las personas que estábamos haciendo esta actividad de lucha, de militancia en la Plaza de La Paz, hicimos una nota donde pedíamos la capacitación en géneros de todas las personas que trabajan acá en el municipio y bueno, acá llegó. Entonces, compañeras, vecinas, vecinos, ya tenemos entonces la capacitación sobre Ley Micaela para todas las personas que trabajan en el municipio de La Paz. Tengo una curiosidad que no puedo alentar sin entrar al laberinto de mis caprichosos instintos. Vamos cerrando esta columna entonces. Hoy quisimos poner atención a esta avanzada del discurso de odio que trasciende lo discursivo, porque también hay proyectos de ley, por ejemplo el que presentó una senadora en La Rioja, que busca prohibir el lenguaje inclusivo en documentos oficiales en todo el país. ¿Cuál es el argumento? Dice que no cuenta con reglas gramaticales claras y que puede generar malas interpretaciones con respecto a los derechos y responsabilidades del Estado. Bueno, no está diciendo que no se puede adaptar por una cuestión generacional, porque fuimos criadas con los mandatos binarios, la heteronorma que dice que hay nenas, hay nenes, hombres, mujeres, celeste y rosa, A, O. Entonces el lenguaje inclusivo lo que hace es dar existencia a personas que no se sienten identificadas con la A y con la O. Bueno, no está diciendo no me puedo adaptar, está queriendo prohibirlo. Entonces, es otra. Otro diputado de Juntos por el Cambio en San Juan también busca modificar la ley Micaela y que no esté encarada solo desde la perspectiva de las mujeres. Dice que su argumento, ¿no es cierto?, es que la violencia no distingue géneros y él lo que busca en definitiva es tipificar escraches sociales defendiendo a los varones y supuestas falsas denuncias, generando una falsa dicotomía, ¿no?, entre las violencias hacia las mujeres y los varones. Este diputado está procesado por lesiones agravadas por el vínculo y fue denunciado por su expareja por violencia de género. Estamos hablando de gente que legisla por el no, ¿no es cierto? Porque buscan, como hablábamos del caso del fiscal Delgado y de organizaciones antiderechos de aquí de Córdoba, que buscan derogar la interrupción voluntaria del embarazo, buscan limitar la ESI, que es la ley, el programa de educación sexual integral, entre otros. Entonces, a modo de reflexión, se vienen las elecciones, pensemos entonces, ¿no?, ¿a quién le vamos a poner el voto? ¿A alguien que restringe, que quiere impugnar derechos adquiridos, o a gente que va ampliando estos derechos, que va por más conquistas de derechos, por una vida más igualitaria, más equitativa? Entonces, la idea de esta columna era reforzar algunos de los contenidos relacionados con la ampliación y protección de los derechos adquiridos. Y vamos a pasar un bonus track, vamos a escuchar a la diputada Gabriela Cerruti, con algunos conceptos que marcaban de qué estamos hablando cuando estamos hablando de ampliación de derechos y un poco de historia. Fuego. Cuando una ley se construye sobre las luchas, sobre los reclamos de las organizaciones y de los colectivos, es cuando esas leyes prontamente cambian el paradigma, cambian la cosmovisión y se convierten en sentido común colectivo. Porque esa conjunción entre la lucha de la sociedad y el Estado es lo que convierte realmente algo en una ley que forma parte, que se hace carne en una sociedad. Fuego, fuego. El mundo es injusto, efectivamente, pero la respuesta no está en nuestro útero. Al contrario, el mundo es injusto porque está construido hace 500 años sobre un sistema basado en la explotación de las mujeres y de la naturaleza. Y nosotras somos las primeras en ponernos al frente de las batallas que haya que dar para cambiar esa cosmovisión del mundo y para que el mundo efectivamente sea para todas, todos y todes, y para que podamos vivir en un mundo en armonía y en un mundo mejor y en un mundo donde todas podamos ejercer nuestro deseo y nuestra decisión. Nos queda claro entonces que el dictamen del fiscal Delgado es solo una opinión, no es vinculante ni suspende derechos. Todas las mujeres y personas con capacidad de gestar pueden acceder a un aborto legal pese a todo intento por obstaculizar su efectiva implementación aquí en la provincia de Córdoba. La ley 27.610 tiene plena vigencia. Esta ley vino a saldar una deuda en salud pública y justicia social. Si querés conocer más sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, podés visitar las páginas de Socorristas en Red, de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. También podés chusmear en el Facebook de Las Zorras, Socorristas de acá detrás de la sierra. Te paso igual el número de la línea pública violeta, 3544 656600. 0969, ahí podés recibir información y en caso de que decidas interrumpir tu embarazo, ellas te acompañan de manera segura y cuidada. Ahora sí llegó el cierre oficial de la columna de géneros de Memoria Giratoria. Abrazo enorme, chicas, Analía, Andrea. Un gustazo haber participado. Espero haber estado a la altura. Ustedes igual son muy copadas, así que va a estar todo bien. Abrazo a Maura también. Y bueno, que siga Memoria Giratoria. Por las libertades que nos faltan y el disfrute de nuestras conquistas. No me representas, no, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento en mi palabra y universo. Me represento yo. No me representas, no, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento en mi palabra y universo. Tu virilidad no me representa, no necesito de un hombre pa' que me tomen en cuenta, porque mi voz con el viento se conecta. Haciendo poesía declaró mi independencia. Unión combativa que con canto me libera. Palabra que con el todo lo inyecta. Es la energía que fluye en el cuerpo. Pensamientos ancestrales alimentan mi sustento. Por eso ser parte del movimiento que marea desafía. En canto normado desafina. En sociedad mezquina al borde del colapso y se avecina. Justicia tardía, mucho cuidado en la esquina, hija. Que allá afuera la cosa está que arde. Hay mucho macho bien vestido de cobarde. Uno, no, no. No me represé, no me representas, no. Yo me represé, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento en mi palabra y universo. Me represento yo. No me represé, no me representas, no. Yo me represé, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento en mi palabra y universo. Insolencia que es fuerte como roble. Es atroz que el sistema nos desborde. Sálvese quien no soporte. Pisotearse hizo un deporte. Sexo débil me llamaron. Cara del alma también desfiguraron. Con cánones, regímenes inútiles, nada sutiles. Transformación te llega cuando cuerpo acepta sin mentirte ni destruirte. Por tu amor palabra vive. Fuerza en tus manos, deja ya de mentirte. Labrando autonomía, llama interna que resiste. Ser mujer por su espíritu existe. Sin que voz del otro me aniquile. Estreta del sistema que te vendieron y tú asumiste. Ya deja de bloquear sentimiento natural. Ese es el cambio radical. No me represé, no me representas, no. Yo me represé, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento en mi palabra y universo. Me represento yo. No me represé, no me representas, no. Yo me represé, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento en mi palabra y universo. Me represento yo. Me represento yo. Me represento yo.